un fuerte brote fugaz de estúpido optimismo vaginal no va a convertirme en un activista de tu mayoría moral y de tu vagina. No.